tenemos una gran invitación a participar en las jornadas de reflexión sobre el magisterio del Papa Francisco, camino a los 10 años de su pontificado. Esto va a ser los próximos días 21, 22 y 23 del corriente mes, en el Colegio Parroquial Pío XII, encuentros donde estará la presencia de la licenciada María Ana Aguirre, la doctora Gabriela Peña, el padre Javier Soteras de la ciudad de Cosquín, quienes en cada noche estarán desarrollando las encíclicas medulares del Magisterio del Santo Padre en relación a la fraternidad social, el cuidado de la casa común y la alegría del Evangelio. Nos dicen que es muy grato contar con nuestra presencia y nos invitan a esta gran actividad organizada por el Consejo Pastoral Parroquial y el padre Carlos Joaquín, cura párroco de la ciudad de Cosquín. Vamos a conversar con una de las integrantes de la Junta Parroquial de la localidad de Cosquín, Laura Urriche, que amablemente nos atiende a esta hora, estimada. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días para usted y para toda su audiencia. Bueno, desde ya, muy interesante la invitación, principalmente por lo que tiene que ver con las encíclicas medulares del Santo Padre, en este caso, desde una mirada ecuménica y tal vez abriendo debates que son centrales a nivel global en el día de hoy, dentro de lo que son las encíclicas papales y los asuntos que ahí el Santo Padre ha planteado. Exacto, sí, vamos a de alguna manera a adherir a los festejos de los 10 años del Papa Francisco, y esta es una tradición que traemos en las parroquias de Cosquín desde hace un tiempo largo ya, y que la retomamos después de pandemia. La posibilidad de hacer 3 jornadas antes del comienzo de la novena patronal. El 7 de octubre es el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Entonces, antes de empezar la novena, hacemos estas jornadas de reflexión. En este caso, en base a 3 encíclicas medulares de la gestión del Papa Francisco desde el comienzo de su papado. Bien, ¿y cuáles serían esas 3 encíclicas medulares? La Evangelii Gaudium. El día de esta encíclica nos va a acompañar una especialista en esta encíclica, el poder pensarnos desde el Evangelio, ¿no? Poder pensar qué es aquello que el Evangelio nos está sugiriendo, nos está enseñando para poder manejarnos en una vida, como decía recién, ecuménica, en una vida que nos abre puertas y que nos hace estar con todos en el mundo, ¿no? Entonces, desde el respeto, desde el cariño, desde el entender las necesidades del otro, desde el ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Fundamentalmente. Y no pensar solamente que esta palabra es para nosotros, sino que es para todos. La Evangelii Gaudium, la Fratelli Tutti, una de las encíclicas del Papa que nos da el garrotazo a los católicos en la cabeza. Ajá. ¿Dónde está la fraternidad, no? Uh-huh. La fraternidad para el adentro y para el afuera, ¿viste? Para el otro, para el que con el que comparto el colectivo, con el que comparto la compra cuando voy al supermercado. ¿Dónde está la fraternidad, viste? La gran brecha, ¿no? Esta gran brecha que nos quieren imponer y en la que queremos vivir, bueno. Entonces, antes de hablar, primero leamos la Fratelli Tutti. Yo siempre lo recomiendo. Bien. Y la Laudato Si. Bien. La gran encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, ¿no? El cuidado de la casa común ya no desde el romanticismo de cuidar la planta, de cuidar el animal, sino de qué estamos haciendo con el planeta en el que vivimos. Uh-huh. Así es. Y la impronta del Santo Padre, en este caso, su santidad el Papa Francisco, que también ha marcado un nuevo rumbo para la Iglesia a nivel mundial, y que me parece que ustedes en Cosquín lo reflejan de una excelente manera, abriendo las puertas también de la Junta Parroquial a estos debates, donde se realiza la Feria Agroecológica, donde se está planteando la cuestión de la casa común y aspectos que tienen que ver con abrir la Iglesia a nuevos tiempos y a nuevas instancias que también están en la sociedad. Nosotros estamos como iglesia mundial, pasando un tiempo de sinodalidad, ¿no? Un tiempo en el que en otros momentos los sínodos se hacían únicamente con los obispos, los cardenales y los papas. En esta oportunidad, el Papa Francisco ha hecho un proceso inverso, ¿no? El sínodo va a empezar en las bases, en las parroquias. La gente se tiene que juntar a hablar de la iglesia que quiere, ¿no? De la iglesia que necesita. Entonces, todo eso va a llegar al Vaticano, se sube a través de un formulario muy simple de Google, va a llegar al Vaticano, en donde va a haber una serie de equipos especializados en diferentes temas como educación, sexualidad, inmigrantes, cuestiones de la casa común, y en base a eso se van a juntar las opiniones de todos los que formamos parte de esta iglesia, para que la iglesia tenga la voz de todos. Entonces estamos en un nuevo tiempo para la iglesia también. Es por eso que nosotros tenemos que reflejar este nuevo tiempo, y es el trabajo que venimos haciendo hace un año con el MTE, que ahora es Federación Rural, uh-huh. y con los productores que se han nucleado junto al MTE para armar este sueño maravilloso que tenemos de la Feria Agroecológica. La invitación está realizada a las jornadas de reflexión sobre el magisterio del Papa Francisco camino a los 10 años de pontificado. Esto arranca mañana, 21 de septiembre, a las 20 horas en el Colegio Parroquial Pío XII. La invitación que nos hacen desde la Junta Parroquial de Cosquín y del cura párroco Padre Carlos Joaquín. Estimada Laura, ¿algo más que quieras agregar? Que el día viernes, que es el día de la Laudato Si, le estamos pidiendo a las personas que vayan a venir que traigan de su casa la taza y la cuchara, porque ese día no vamos a generar desecho plástico, ¿no? Y sí, porque es lo mínimo. No tiene sentido. Es lo mínimo. Para quienes hemos leído la Laudato Si, hemos quedado realmente sorprendidos por la claridad con la que el Papa Francisco plantea estos debates a nivel global y planetarios. Exacto. Y yo más que nada lo que más quiero antes de que cerremos es agradecerte el año completo de ayudarnos y de apoyarnos con la feria, porque es muy importante que los medios de comunicación del Valle de Punilla y de Córdoba reflejen este trabajo que venimos haciendo, que es un trabajo maravilloso, sobre todo de encontrarnos en lo que sí nos podemos encontrar, más allá de las diferencias que tengamos con respecto a otros temas. Encontrarnos en esto, en el cuidado de la casa común. Así que muchas, pero muchas, pero muchas gracias y bendiciones para vos. Estimada, los agradecidos somos nosotros. Hablamos con Laura Urriche de la Junta Parroquial de la Ciudad de Cosquín. Nos invitan a estas jornadas de reflexión a 10 años de pontificado del Papa Francisco. Arranca el día de mañana, 21 de septiembre, a las 20 horas, en el Colegio Pío XII de la Ciudad de Cosquín.